asesina la frontera. Restos de alambre en las miradas. Leyes que en silencio matan en donde la vida es todo y nada. Despiértame cuando lleguemos al otro lado. Despiértame. Desiertos mojados. Despiértame, despiértame, despiértame, despiértame cuando.